dulces, con mucho sabor. El Supergrupo, con la calidad de siempre. No me atormentes, déjame. Retírate, que mi paciencia terminó. No quiero que me tomes por estúpido. Déjeme, mi pesadilla lo eres tú. Apiádate, mi vida llena de inquietud. Decídete, decídete o déjame. A nadie he querido tanto, o nadie fui tan feliz. Y ahora me cansé tanto, tenerte con lo mucho que tu amor me hace sufrir. Déjame, váyate en paz y déjame. Eclípsate, que no me vean junto a ti. Implórame aunque me moriré sin ti. Óyeme, óyeme, no seas exigente. Confórmate. Puedo darte más de lo que ya te di. En vano viví esperando siempre algo de ti. No, no, no, no, no puede ser. No quiero existir, ¿para qué? Tú me has aprendido a querer. Yo no puedo darte más de lo que ya te di. Todo lo que hice siempre fue pensando en ti. No, no, no, no, no puede ser. Más que lo que puedo querer. Vendrás cuando al fin pueda yo demostrar al mundo entero si mi bello amor, amor, amor, si mi bello amor, amor, amor, si mi bello amor. En aquel día yo finalmente podré lograr el motivo de la vida de mi amor, amor, amor, si mi bello amor, amor, amor, amor. Felicidad. En aquel día yo finalmente podré lograr el motivo de la vida de mi amor. Amor, amor, si mi bello amor, amor, amor, si mi bello amor. El otoño con su tristeza tiene manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también tus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Y no te olvides que estás gozando con el Supergrupo. Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino hacia mí, yo pensé, ay, que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego. Tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así.